de policía. Y esto me parece que tiene que ver, me parece que la fecha tiene que ver con el aniversario de la creación de la Dirección de Bomberos de la provincia de Buenos Aires. Entiendo que tiene que ver la fecha con esto. Le vamos a dar los buenos días y la bienvenida porque lo tenemos a Ignacio Chío, que es el jefe del cuartel central de bomberos de aquí de Tandil. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va, Ignacio? ¿Qué tal? Buen día, gente. ¿Cómo les va? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces hoy se conmemora el Día del Bombero Policía. Se conmemora los 134 años de la creación de la Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Claro, ahí está. Muy bien. Bueno, ¿cuánto tiempo hace que estás aquí en Tandil? Me parece que no demasiado, ¿es así? 25 años. ¿25 años? No, pero, claro, claro, en Tandil sí. Que en Tandil, esta, sí. Claro, tenés razón. Pero en la como jefe del cuartel. Como titular de la dependencia desde junio. Desde junio de este año. Claro. Estuve allá por el 2012 también haciendo un relevo. Estuve un año también de titular y después, bueno, en Visitalia también varios años. Bien, contame un poquito cómo es esto de ser bombero policía. ¿Cómo se define uno que quiere estar justamente en la dirección de bomberos? Bueno, a ver, ¿cómo te diría? Bomberos es una especialidad dentro de policía, como lo es infantería, como es caballería, como lo es comunicaciones. Ajá. En mi caso, al estar haciendo el curso en la Escuela de Policía, en la Escuela de Oficiales de Bucetich, durante el segundo año de mi carrera, nos dieron la opción a poder ingresar a la especialidad bomberos. Ajá. Así que junto con 24 compañeros más, decidimos pasar a integrar la Dirección de Bomberos, hicimos el curso paralelo al curso de oficiales y de ahí salimos a la especialidad. Y en la carrera, digamos, Ignacio, en lo que tiene que ver con los grados y el escalafón, ¿es el mismo? Es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo, sí. Claro, vos sos comisario. Exactamente, claro. Comisario desde el 2017. Desde el 2017 comisario, bien, muy bien. Bueno, ¿cómo se trabaja aquí en Tandil? Me decís que hace 25 años que estás, ¿cómo se trabaja? Porque entiendo que cada ciudad, cada territorio tiene algunas cuestiones específicas en lo que tiene que ver con los siniestros y con los incendios. Bueno, la Dirección de Bomberos tiene tres roles fundamentales. Uno es la prevención, que se trabaja con lo que es asesoramientos contra incendios que tienden a prevenir, como la palabra lo indica, los siniestros. Después tenemos la parte operativa, que es netamente atender la emergencia, y luego como policías somos auxiliares de la justicia y colaboramos en la parte judicial, como quien dice, con las pericias y esas cosas, cuestiones. Tenemos tres roles fundamentales dentro del laburo cotidiano, como quien dice. Claro. Tandil tiene sus particularidades, o sea, es como es mucho incendio de campo, mucho incendio forestal, mucho cerro, cada ciudad tiene su particularidad. En cuanto a lo que es en los accidentes, ¿cuál es el rol que cumplen ustedes en los accidentes? En accidentes viales, puntualmente, colaboramos de forma inmediata con lo que es el sistema de salud, con el SAME, y lo que hacemos nosotros es facilitarle el trabajo a ellos, como quien dice. Claro. O sea, tratamos de sacar vamos a poner un ejemplo, un auto, o dos autos, sacamos el auto de la persona, no la persona del auto. Claro. La que se ocupa de sacar la persona del auto después es la gente del hospital, que trabajan maravillosamente. Claro, pero ustedes hacen todo ese trabajo. Nosotros tenemos las herramientas específicas para realizar los cortes y todas esas cosas, sí. Ignacio, veíamos hace unos días una foto de una nueva unidad que ustedes, no sé si ya está operativa, pero me decían que estaban por presentar al municipio una unidad que fue donada. ¿Cómo se está en cuanto a las herramientas de trabajo, digamos, en cuanto a la cantidad de unidades que tenemos, digamos, si podemos abastecer, digamos, toda la demanda que tiene la ciudad a partir de lo que se tiene? Bueno, sí, esa unidad nueva fue donada por un grupo de vecinos. Fue donada a la municipalidad y la municipalidad la va a ceder en comodato al cuartel de bomberos. Ajá. Estamos en pleno, como quien dice, trámite. para poder homologarla, como quien dice, uh-huh. para que el Ministerio de Seguridad la apruebe, y sí, estaría en servicio en los próximos días. Uh-huh. Uh-huh. Con respecto a si alcanzan o no alcanzan, o cómo estamos, los materiales con los que cuenta el cuartel de bomberos Tandil no distan mucho de los materiales con que cuentan las grandes ciudades. Eso está más que más que claro. Tenemos la misma cantidad de herramientas, el mismo tipo, la tecnología es casi la misma. O sea, si me preguntan si alcanza o sobra, nunca sobra. Claro. En estos casos nunca vemos los antecedentes de que a veces la situación se descontrola por motivos varios y bueno, tenemos que llamar refuerzos y eso, pero está bien, estamos bien, logísticamente está bien el cuartel. Uh-huh. Ignacio, después está también el cuartel Villa Italia. ¿Son dos cuarteles independientes o Villa Italia depende del cuartel centro? Si bien es autárquico, uh-huh. o sea, tiene su propio jefe y toma sus propias decisiones, Tandil vendría a ser la cabecera. O sea, no depende directamente, pero sí para algunos aspectos más administrativos que otra cosa. ¿Y lo mismo pasa con el de Vela? No tenemos nada que ver con el de Vela. Claro. El de Vela, los chicos de Vela son voluntarios. Bien, están dentro de nuestra jurisdicción, sí. ¿Y pero en eso? Justamente de ese tema quería hablar, porque nosotros, por lo menos yo cuando era chica, a todos les llamábamos bomberos voluntarios, pero evidentemente no todos eran bomberos voluntarios también, pero siempre creíamos que todos quienes estaban en los cuarteles eran bomberos voluntarios. ¿Por qué algunos cuarteles son de la policía y otros son de bomberos voluntarios? Bueno, ahí nos tenemos que remontar a 1880. Ah, bueno. Vamos a hacer un poquito de un historia, repaso rápido. Sí. En 1880, más o menos, existía un grupo que era el Cuerpo de Bomberos y Guardiacárceles de la Ciudad de Buenos Aires. Ajá. Más adelante, en 1882 aproximadamente, cuando se crea la Ciudad de La Plata, sí. pasa a ser capital de la provincia. Sí. Entonces, en 5 años se crea el Cuerpo de Bomberos de la Policía, en 1887, que era un cuerpo chico, más o menos 60 efectivos, y cómo serán las cosas, que los materiales para que los bomberos puedan trabajar los donan a ferrocarriles. Ah, mirá vos. O sea, queda todo medio rápido, en una vorágine, sí. como es. Así que bueno, y con el devenir de los años, se dieron cuenta que las ciudades que crecían, por ejemplo, Bahía Blanca, Mar del Plata, no sé, por decir algo, con el tiempo Tandil, uh-huh. necesitaban un cuerpo de bomberos oficiales, claro. y bueno, la Dirección de Bomberos de La Plata va creando los distintos cuarteles de bomberos de policía dentro de las ciudades más importantes. Entonces, las ciudades más chicas, o los pueblos, como le decimos nosotros, tuvieron la necesidad. ¿Por qué? Porque los bomberos oficiales no alcanzaban a cubrir operativamente semejante territorio. Claro. Supongamos Bahía Blanca, tiene una extensión de territorio increíble. Uh-huh. Es nosotros nomás, la jurisdicción operativa nuestra llega hasta el límite del partido de Benito Juárez con González Chávez, para que se den una idea. Es imposible cubrir la parte operativa. Entonces, con el tiempo, fueron surgiendo un grupo de vecinos en cada pueblo con la intención de crear un cuartel de bomberos. Hicieron, se federaron, y hoy por hoy tenemos los bomberos voluntarios en todos los pueblos. Bien. Bien, bueno, muy bien, entonces, me has ayudado a entender un poco por qué yo pensaba que cuando era chica que todos eran bomberos voluntarios y en realidad no lo eran todos bomberos uh-huh. voluntarios, pero viste, siempre estaba eso de que estabas en algún lugar y que algunos sonaba la sirena y salía corriendo y resulta que era el que te estaba atendiendo por ahí en un negocio, que era bombero voluntario y salía corriendo para tomar su lugar. Te agradecemos muchísimo el contacto y bueno, un saludo grande para todos los bomberos de policía que están aquí en nuestra ciudad de Tandil, que bueno, tanto nos ayudan y nos cuidan. Bueno, no, gracias a ustedes por acordarse, y nada, retransmitiré al personal sus saludos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego.